Página 115, capítulo 12. Nunca pudo saberse a ciencia cierta quién llevaría a la estancia grande el chisme de lo ocurrido entre Santos Telmo y el inglés de los huesos. Pero en cambio, a los dos días del hecho ya nadie ignoraba en el establecimiento cuáles habían sido sus inmediatas consecuencias, pues aunque ausente el patrón, don Lucas, el administrador, aquel cara de perro que para hacer daño era como mandado, se empeñó en dar tanta trascendencia al asunto y molestó a tanta gente que no parecía sino que el mundo se fuera a venir abajo, según la expresión de doña Casiana y de alguna otra puestera más o menos levantisca y gorda. No solamente don Juan, el encargado de la estaca, y el padre de Santos Telmo, que lo era de la Rinconada, sino que también otros varios puesteros que en realidad nada tenían que ver en el asunto, fueron llamados al escritorio, y hasta el mismo Mr. Chase tuvo que atender al administrador una mañana a eso de las 6, allá en su propio bufete de la playa de la Laguna. En resumen, y al cabo de tanto ruido inútil, y como el tiento se corta por lo más delgado, quedó resuelto por el administrador y acatado por sus subalternos que Santos Telmo no debería ni entrar siquiera en el cuadro de la estaca, so pena de ser expulsado de la estancia. Cuando su padre le hizo conocer esta resolución en duras frases y estremecida la híspida pera por la vibración de su contenida cólera, el mozo no dijo una palabra, pero levantándose de donde estaba sentado, fuese esquivo como un perro enfermo a apoyarse en un poste del corral de las ovejas. Se entraba el sol en aquellos momentos y ante el espectáculo del astro rojo cayendo en un caos de nubarrones sombríos, a Santos Telmo se le ocurrió que aquel sol era un ser como él, herido de muerte y como él perseguido, al que los nubarrones, como una bandada de aguarraces famélicos, acosaban y desgarraban a dentelladas, manchándose con su sangre. ¡Oh! Como fiera perseguida, pisé una senda de abrojos, sin llanto para mis ojos ni venda para mi herida. Y al filtrar lentamente entre sus labios pálidos los amargos versos de la vieja canción, Santos Telmo, con las mandíbulas y la garganta contraídas por un espasmo de angustia, no pudo más y lloró sobre el poste su desaliento infinito. ¡Ay, madre! ¡Ay, madrecita! El tributo inútil de la humana miseria, la vibración absurda del instinto en la hora suprema de los desamparos absolutos. Santos Telmo era varón, y además de varón, dos veces guacho. ¿Qué podía esperar del mundo con flaquezas? La ternura del retorcido poste de Ñandubay en que se apoyaba, la ternura de aquel hombre de pera tordilla que mientras él sufría andaba por allí descolgando unos cueros, con la misma cruel indiferencia con que, 20 años antes, ensilló su caballo una mañana para irse a otros pagos, abandonando el horror de su destino unos bellos ojos de mujer, suplicantes y enrojecidos de llorar, porque el que se había atrevido a ser padre no se atrevía a ser marido. Por eso mismo, sin duda, no tardó en reaccionar Santos Telmo, y como avergonzado de su debilidad, sacudió la cabeza, enjugó sus lágrimas y echando una última y honda mirada sobre aquel gran espectáculo del sol herido que se ahogaba en su propia sangre, fuese muy lentamente y entró en el rancho pensativo y sombrío. Momentos después, al atravesar el patio con una carga de cueros lanares sobre el hombro, su padre pudo verlo sentado en el umbral y afilando con ciencia su cuchillo.